Estábamos participando en una en un taller que se llama Elevarte, que es para la mujer, que es un rato para nosotras, para poder sacar cosas buenas. Y bueno, lo que me impactó y que estuvimos escuchando, un pequeño videíto de una persona mayor, de una india, que nos enseña cómo tenemos que querernos aunque vaya pasando los años. Y acá el aprendizaje es que nosotras mismas podamos hacer esto mismo, ¿no? Juntarnos, hacer el taller de lo mismo que ellos nos van enseñando y vamos aprendiendo. Y que juntas podemos un montón de cosas y también saber que nosotras valemos, porque muchas veces nosotros estamos como muy degradadas como mujer, ¿no? Y a veces estos encuentros así, en juntarnos, en tener a otra compañera en quien apoyarnos, nos da más fuerza para seguir.